sabes bien. No, no mires las estrellas pensando que en ellas me encontrarás a mí, mirándote a los ojos, diciendo que te quiero. Al olvido.